Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. La mansión otra vez, aquí Estela, en directo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En directo y bueno, en diferido, pues todos los días de la semana. Así que lo podéis escuchar No vais a librar de nosotros. Exactamente. Nunca. En obcradio.org también nos emiten en diferido. Y luego también, pues en archive.org también lo subimos. Y luego los perfiles de. La página de Radio Onda Berlín La Mansión y luego el perfil de Onda Berlín La Mansión. Y luego las páginas de Facebook de Heavy Metal Nation Radio y de Heavy Isla. Exactamente. Pues bueno, como ya sabéis, como decía tu abuela, el programa La Mansión otra vez aquí en directo. Y hoy tenemos la visita de una banda que se llaman Leyenda y no Soul, que luego no vendrán, porque todavía no han venido para los estudios, pero bueno. Sí, luego vienen por aquí. Luego vienen por aquí y nos hablan de muchas cositas. De cositas y hablaremos distendido. Como hacemos nuestras entrevistas, nos lo pasamos genial. Un saludito también a Antonio de Leyenda, que hoy no puede venir, pero bueno, nos está escuchando desde casa. Bueno, sí. Está de Rodríguez. Un saludo, Antonio. Está de Rodríguez, yo creo. Que vaya muy bien. Sí, bueno, exactamente, que le mandamos un saludito. Un saludito también para los compañeros y compañeras de la radio, que también hay gente muy baja. Alicia nos escucha, ¿eh? Alicia, la semana. Ay, presidenta, guapa. Presidenta. Qué buena eso, es. Eso. Ya te digo que. Y más gente nos escucha. Guau, aquí yo. Bueno, una larga, pero etcétera. Mucha gente. El Chustán, que. Bueno, anda que no hay gente maja en Almu. Anda que no hay gente para agradecer. Pero sin más, no vamos a enrollarnos. Sino vamos a comentar que vamos a poner a continuación una banda que se llama Circe, que próximamente tocan en directo y además lo organiza el señor Leo Cebrián. Un saludito también para él, de los más mejores. De los más mejores. Hombre, gente muy maja. Y pues tocan Circe este próximo sábado en Madrid. Pues si os quedáis. Si no vais de puente, o venís porque a la barracuda con nosotros y ya está. Exactamente, y veis un pedazo de concierto. Y Avinodium, o sea, exactamente. Una banda de Valdepeñas y otra banda de Tomelloso, Ciudad Real. Y bueno, pues de ahí de Castilla-La Mancha, Castellano Manchego, los dos bandas. Al final es que se ha caído una banda que iba a tocar de Barcelona. Venían de Barcelona, pero no. Se ha caído del cartel, no sé por qué, pero bueno. Bueno, motivos. El caso es que por los motivos que sean, se ha caído la banda y vienen estos otros. Y vienen Binodium. Así que nada, a dar mucha tralla ahí de thrash metal. Exactamente. Pues vamos a escuchar a Circe con esta canción, se llama Tambores de Guerra, el disco que nos pasaron. Vamos con ello. So Bueno, pues ahora después en la sección de conciertos de la... Ah, sí, sí. Nos dices dónde toca esta hoy. Gente. Sí, bueno, pero voy a poner mientras la Tierra Santa, mientras ahora preparamos lo de Leyenda. Sí, sí. Que ya están por aquí y la banda No Soul también. Bueno, vamos a poner música Estela de Tierra Santa. Ah, sí. Del disco este... ¿De qué disco? Ah, del último disco en directo. Una canción que se llama Tierra de Leyenda. Vamos con ella. Que suenen esta gente. Verdadero placer, sí. Madrid cojonudo. Maravilloso. Genial. Ahí es donde ya tenemos la fiesta ya ahí, sí, estamos sí, ahí ya. Sí, además mira, el 12 de mayo actuar en directo Leyenda y Soul, en la zona Rockville, en Madrid. Hombre, claro. Así que, concierto recomendado, Estela. Recomendadísimo. Recomendado. Ahora nos comentan ellos. Bueno. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pues, sección de conciertos. Ah, sección de conciertos, sí. Sí, claro. Vamos con ello. Circe y Vinodium, que ya lo hemos dicho antes, dice que vienen de Valdepeñas, y Vinodium que vienen de Tomelloso, en la sala Barracudas, calle Brescia 19, metro Ventas. Anticipadas 10 con gastos de gestión. Se abre a las 9. Y esto es el sábado 4. Y el domingo 5, Mago de Oz, que van a estar en el Parque San Isidro, en el escenario principal. Va a ser mitad del Santo sin número, metro Marqués de Vadillo. A las 9 y media, gratis. Así que el que quiera acercarse por allí, ya sabe. Bueno, acuérdate que el Quillo tiene en su tierra, tiene en Chiclana, tiene el Chiclana Rock ese, festival. El Chiclana Rock Festival también. Sí, que tocan Desastre, Boom y Salón. Sí. En el teatro de, son 8 anticipadas y 10 en taquilla en el teatro de Chiclana. Ajá. Así que, pues si alguno pues estáis nada, de puente por allí, por Chiclana, Cádiz. Pues ahora, si alguno queréis, pues y os acercáis y bueno. Y bueno, en Madrid hay poco este fin de, pero sí, bueno. Este hay más para el siguiente. Para el siguiente hay unos cuantos. Sí, por ejemplo, Leyenda y no son. Hombre, por ejemplo, allí. Por ejemplo, poner un ejemplo. El domingo 12 de mayo. El 12 de mayo. Bueno, vamos a poner esta canción, se llama Vientos de California, del último disco, el séptimo de la banda, Leyenda. pues ahí tenemos la música de leyenda. ¿Qué? Ah, sí, el 12 de mayo. Sí, 12 de mayo. En la sala Rockville. Su concierto. Vale, a ver si tres. Exactamente. Allí, Santiago Bernabéu. Exactamente. ¿Y quién toca primero? Chiquilla. ¿Quién toca primero, Almudena? Pues abrimos No Soul. No Soul. Tocamos nosotros. Sí, y luego leyenda. Eso es, va a ser un placer, tocar. Un placer. Un lujazo compartir con ellos escenario. Nada más ahora corista de ellos, ¿no? También. Eso es, sí. Eso es, también. O sea, ahí estás. Con leyenda. Pues, disfruto mucho, ¿no? Y a tope. Aprendo mucho con ellos. A tope. Pues ya sabes. A tope, a darlo todo ahí en ese concierto especial. Que nunca lo habíais tocado juntos, ¿no? No, la verdad nunca, es que No Soul y leyenda. Yo creo que como somos estilos así un poquillo diferentes, pues nunca se había dado la ocasión de tocar juntos. Yo es que había tocado con leyenda en otra banda que tuve anterior, pero con No Soul no. Y ahora que estamos muy cañeros porque estamos sacando nuevo trabajo y bueno, estamos metiéndole mucha promo y muchas cosas nuevas, pues era el momento de tocar con leyenda. Es verdad, disculpa, te he cortado, no, que la presentación precisamente de Paraíso, de Bienvenido al Paraíso, la hicimos la presentación con la que era su banda, de Almudena, que era Anka. Anka, sí, cierto, Anka, cierto, pues cierto. Esa presentación cierto. Fue con ellos. Es verdad. 2015, sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Me acuerdo sí, de eso. Sí, señor. Es verdad. Justo. En la sala Silicona, sí, señor, sí, señor. Silicona. De hecho, sí. Claro, yo estaba en esa banda. Estabas en esa banda, sí, cierto, sí. Cierto, que luego... Doblete. Hiciste doblete ese día, sí, sí, señor, Cristian. Jo, me acuerdo yo de eso. Qué recuerdas, ¿eh? No es un pañuelo. ¡Madre! Sí, sí. Madre mía. Qué recuerdas. Bueno, la banda desapareció y luego formaste No Soul. Exactamente. Sí. Eso es. Al poco tiempo después, sí. Poco... No Soul, digamos que estábamos un poco en paralelo, pero... Sí, en paralelo, pero... Como que, bueno, tuvimos ahí algunos problemillas, por lo típico de salud, que la banda no terminaba de arrancar, y ha sido, aunque llevamos 10 años, pero es verdad que han sido estos últimos 3 los que hemos empezado ahí a meterle caña y a decir, venga, venga, esto tiene que salir para adelante como sea. Y de hecho, este último año, pues yo creo que ha sido el más intenso de la banda. Madre mía, eso hemos visto en Woofaden, en más sitios. Es que he visto el cartel de todos los carteles de los conciertos y me ha visto tocar en un montón de sitios. Nos estamos moviendo mucho. Y ya te digo que tuvimos suerte porque nuestros primeros conciertos fueron teloneando a Medina Zara, a Sarato. Madre mía. De conciertos chulos, pero es verdad que luego tuvimos ahí un parón, vino la pandemia, bueno, lo típico que también pasó a otras bandas. Y ahora ha sido cuando hemos dicho, venga, y pistoletazo de salida el 12 de mayo con leyenda a tope. Toma, ya, ahí, ahí. Y espero que podamos anunciar la fecha de salida del trabajo nuevo. O sea, que... Pronto. Pronto, no te preocupes. Y luego tenéis que venir por aquí y nos lo traéis. Exactamente. Claro que sí. Para escucharlo aquí, que lo escuchen los oyentes. Eso es, para que sepan más o menos cómo suena la banda. También, se hagan una idea. Bueno, nosotros lo vimos, ¿te acuerdas? El 7 de enero, la última vez que vimos a Leyenda en directo, el 7 de enero del 2022, en la Caracol. Ah, sí. Un concierto con bajo licencia y con... Ah, sí, sí, que teníamos que estar con las mascarillas, madre mía, qué putada, ¿eh? Qué putada sí, aquel. Sí, estábamos con la mascarilla allí, sí. Con la mascarilla, aquel, madre mía. Pues imagínate lo que era ensayar. Ya. Sin poderte reunir toda la banda, teniendo que reunirte unos pocos, porque no se podía juntar más de X personas. Ya. Ya o sea, era un desafío, porque como ensayas una cosa entre varias personas, pero solo pueden estar dos o tres. Mira, aquí lo tengo, concierto de Anka, Screamer y Leyenda. Ah, sí, hombre, la banda de Suecia. El 14 de noviembre del 15. Sí. Que lo tengo aquí en el Facebook, que claro, subí vuestras fotos. Claro, y aquí están. Mira. Ay, ¿estáis? Qué bonito, qué bonito, qué guapos. Qué guapo, ahí. Qué jóvenes. Claro, qué jóvenes. Porque lo voy subiendo. Bueno, todavía sigue siendo joven, hostia, digo. Y los Screamer estos eran muy buenos también. Sí, de Suecia, sí, una banda sueca, sí. La verdad que, joder. Me acuerdo de la batería, sí, sí, me acuerdo. Que era enorme. Sí, era enorme, era sí. Más de 2 metros de altura. Colocaba los platos, claro, a una altura que era como enorme. Claro, no nuestra llegaba. Nuestra batería no podía. No llegaba. Es lo que tiene, aquí no habéis tomado Colacao y es lo que pasa. Petit Suisse de dos en dos, había que tomar. Y ahí en Suecia se conoce la... Se los comió todos. Yo creo que los han comido todos. Es lo que tiene. Ay, bueno, qué ilusión el séptimo disco presentarlo. Porque ya lo hicisteis con Rojo Fuego, ¿no? En la sala Rockville. Igualmente. En Rockville sí lo presentamos en octubre de 2022. Es que las fechas me patinan, efectivamente. Sí. Hicimos una presentación antes de tener oficialmente el disco, porque si no me equivoco, salió oficialmente con la discográfica en diciembre. ¿No había copias del disco? No, sí había copias había del disco. Había sí lo teníamos, adelantada, pero adelantadas, pero. Pero no estaba oficialmente disponible para lanzado. La gente. Lanzado. Sí. Entonces, pues bueno, ahora sí que hacemos una post-presentación. Una presentación ya oficial, pues con todo el material en la calle, pues con las plataformas digitales y demás. Así que, pues bueno, y además acompañados de estos monstruos. Así que estamos ya encantados. Están a gusto. Con todos los repertorios de los 7 discos, madre mía, impresionante. Habrá que decirle a Antonio que toque alguna de estas que ya las ha dejado no, el repertorio. Digo yo, no sé. Hay canteras no sé. Que dicen, oh, no está ya, ¿cómo sí, que no? Sí, alguna sí, ¿no? Hombre, habrá que rescatar alguna, ¿no? Hay que pincharlo un poquillo. Claro, bueno, luego le damos una collejita. Antonio, pero sé que nos estás escuchando, así que da una voz ahí. Dinos algo, di hola, cabrón. Me va a regañar luego. Sí. Bueno, la verdad es que una ilusión tremenda. Pues joder, madre mía. Es que, ¿y qué canciones ha gustado más a la peña de este disco? Cuentos asombrosos. Pues ha gustado mucho el single. El single, ¿no? No digas no, ha gustado muchísimo. Uah, de muchísimo. Hecho, en las crónicas y críticas y tal. Es de las que más... ¿La tocasteis en la Caracol aquel día? Sí. ¿La tocasteis aquel día en la Caracol? De que... tocamos uno. Sí, tocasteis uno, el no digan no, sí. ¿En Caracol? Sí, el... en enero del 2022 sí la tocasteis. Yo creo que sí, no digan no, presentaste sí. Y ya en alguna nueva. Sí, pero presentaste ya una ¿sí? nueva, sí. Algunas sí. Nuevas yo creo que sí. Pues puedo caer. Sí que sé que estuvo la presentación, por supuesto, como tema principal y single, pero no me acordaba de lo de Caracol. ¿Qué temas han gustado? Pues la tercera, que es la de Mi última noche en Alejandría, ha gustado bastante por ser un poquito diferente a lo que Leyenda venía haciendo. Bestia y Bella ha gustado mucho, muy heavy también. Uh-huh. Lady Halcón, por ser algo especialmente fantasioso. Bueno, ya sabéis que el disco va de lo que va, ¿no? Es una especie como un medley, un compendio de, pues bueno, pues de cuentos fantásticos y demás, y de antiguas películas y demás, y bueno... Sí, porque está de Lady Halcón, sí. Tiene claro. Sus añitos, ya claro. La pedí. Es que el séptimo disco tiene una alusión al séptimo arte. Uh-huh. Efectivamente. Entonces hemos querido hacer referencias a películas y proyecciones. Uh-huh. Sí, cosas que se han marcado. Bella, ¿no? No todos los discos, pero... Uh-huh. O sea, no todas las canciones, pero casi todas están basadas en temática de película. Uh-huh. Porque está de Bestia y Bella, ¿no? Bestia y Bella, la bestia... Club Joker, que va de... Club pues, Joker, bueno, pues, ¿no? Sí, bueno, va de enfermedades mentales en general. El movimiento de California, por ejemplo, tiene que ver con las chicas de California. Que es una película que gusta mucho a Antonio. Qué romántico. La balada, sí. La balada de Artas era el nombre del caballo. Sí, el caballo de este de... La interminable. Super balada, ¿eh? Posiblemente la mejor de Leyenda, ¿eh? Y mira que se han hecho baladas, ¿eh? Y mira que Leyenda ha hecho baladas, ¿eh? Pues es la mejor, ¿eh? Buenísima. Hombre, tenéis, por ejemplo, la canción Leyenda. Es verdad. ¿Sí? Esa la tocamos una vez en directo junto sí. con otras, haciendo sí, una especie de medley. De medley, sí. Uh-huh. Hombre, hay que rescatarla esa, la Leyenda. ¿Por qué no? Antonio. Ya sabes. Además, Leyenda ha tocado en el Leyenda Rock. Cibernética, a mí me gusta Cibernética. Ah, Cibernética, hombre. También. Del anterior disco, sí, hombre. Sí, sí. Hombre, de canciones en la... Sí, sí. Hombre, yo ya se lo decía a Antonio, la de Soy Yo, que esa de la tiene Atlantis, por ejemplo. Anda que no hay canciones así... Antiguas, sí. Sí, porque por ejemplo la de Más allá del fin, pues esa sí la tocáis, esa sí es una canción. La hicimos, dejamos de tocarla hasta hace, bueno... Hasta hace nada, hasta ¿no? Hasta hace muy poquito, porque ya por cantidad de temas ya, algunas se tienen que salir, ¿no? Pero esa nos resistimos hasta súper, súper el final, y al final salió porque entran, y otras salen, pero esa, fíjate, siendo el primer disco, ha estado siempre en sí, repertorio, sí. En las giras, en todas partes. Sí. Es muy larga esa canción, es que es larga, sí. Es larga, y por eso dice, bueno, va a quitarla, porque si no en el repertorio no coge otras. Aquí lo tengo yo en el aparato este. Pues sí. Mira. Más allá del fin, Almarrante, que también está muy bien. Sí, hombre, anda, Ángel que no tiene. Y de este disco, bueno. De este disco es muy interesante. Muy interesante. ¿Qué canción ponemos ahora? ¿Qué os apetece que escuchemos? Porque hemos puesto la de Vientos de California. Sí, es que ya he visto que ha sonado ya varias, pero a lo mejor pon la balada mismamente. Vale. No ha sonado todavía. Vale, pues vamos a poner el corte número 7 de este disco. de la triste balada de Alas. Vamos con ello. Rockville ya habéis tocado varias veces. La verdad es que es un sitio muy majo, ¿eh? El Rockville, ¿eh? Ahora, Rockville ahí sí está, no está mal. No está mal, ¿eh? Suena bien, pero como sala... Ah, bueno, que no es muy grande, hombre. Sí, no. Más que no es muy grande, por su forma, digamos... que es el espacio. Claro. El espacio, es sí. Es muy alargada, ¿eh? Sí, entonces, sí, la sí. Gente es como las Termópilas, ¿no? O sea, sí. Somos muchos, pero... Pero tiene que estar un poquito. Sí, sí, sí. Pero es una sala genial. El día que estuvimos nos trataron súper bien. Sonó de muerte y vamos, no faltó de nada. Y estamos, vamos, encantados de volver. A nosotros sí nos gusta ahí también. Sí, además tienes tu parte ahí para también para las parejitas, ¿eh? Pero, hay rincón parejitas también, no sé, tienes. No sé si para lo de parejitas, pero por bueno, lo menos. Sí. Yo que soy bajita, prefiero verlo así desde la grada, que lo veo mejor, que si no. Se me ponen entre los, como yo digo, los cabezones ahí. Es verdad, es verdad. Porque entonces prefiero. Tú y Diego ahí. No sois de no. Estatura. Yo, o bien voy no, si no, el sí. Primero, o, pasa. Sí, o sí. Ya no veo. Yo sí. Él porque es alto y se pone detrás de mí así, se pone un poco. Pero yo me tengo que poner por delante, si no, no veo nada. Pues me acuerdo el día que fuimos a ver a José Rubio, que estaba aquí Diego también viéndolo. Sí, madre mía, sí, igual. Igual, sufriendo. Estabas ahí sufriendo. Sufriendo porque sufriendo. No se veía. No ¿eh? Se lo veía, pero. Pero es que estaba la sala así. Claro, estaba es lleno, que se lleno. Se llenó mucho. No, es que hay sitios que... Uf. Que quiere estar estar también un poco más tranquila, sentarse o lo que sea. Rockville tiene esa sí, parte, sí, ¿no? Sí. Que decimos que la gente sí. Se puede quedar ahí. Las gradas estas, que están. Claro, pero las gradas disfrutas igual, yo disfruto. Sí, sí, hombre, disfrutas. Y se ve el escenario igual. Así que. Sí, ya te digo, es que si no, no veo nada. Lo que pasa es que no es un escenario tan pequeño, que hay otros escenarios más pequeños por ahí. No está mal, no está mal. No está mal. Con otro medio que me tenía que poner a hacer las fotos y sí que tenía que ponerme delante, pues lo veía muy bien. Pero sí que se puede mover. El escenario, por ejemplo, el otro día nosotros que estábamos tocando, yo tenía miedo de darle al batería, ¿no? De moverme mucho y tal. Ah, yo sí. Me suelo mover bastante cuando canto y bueno, pues tienes ahí un poco de rigidez, ¿no? De más rigidez, sí. Sí, es como que hago un poquito más pequeño el escenario. Sí. Un pelín más pequeño, pero es lo que hay. La Starwind también es pequeña. Ah, la Starwind sí. La Starwind es pequeñito el escenario también. Sí, la Starwind sí. Los hay más pequeños todavía, ¿eh? Pero este yo. Sí, yo he tocado muy en pequeños. El suelo, no en el escenario. O sea, en suelo, ¿no? Banda, sí, sí, en el propio suelo. Sí, sí. Sí, sí, ahí yo sí, creo que algunos, nosotros hemos visto alguno también. Casi que si tapas ese era el suelo así. Le veías al cantante aquí. Para las fotos es peor, ¿eh? Sí, sí. Es peor, sí, sí. Yo te digo, joder, no lo sacabas bien, ¿no? Y la silicona también para el bajito esto. También, sí. El bajito, sí, sí. Sobre todo es más la forma que tiene, ni siquiera recta. Sí, sí, una forma muy rara, sí. Una forma muy rara, sí. Lo tenían que haber puesto, yo que sé, donde está la barra, una de las barras. Yo creo que debían de haberlo puesto. Con el escenario alto. Sí. Casi lo ves todo bien. Necesitamos más salas de conciertos, más movimiento, ¿no? Sí, sí, más sí. Movimiento, que nos apoyen un poquito más. Pues sí. Exactamente. Y que se dejen de rollo. Y ya, que no tengan que pagar los músicos por alquilar la sala también, que eso es otra. Porque mira, la Nazca está de puta madre, pero tienes que alquilarla, ¿entiendes? Claro, claro, sí. Es que eso es una salaza. Rockville, por ejemplo, no tiene alquiler. Rockville es de las poquísimas de las pocas. Excepciones, y diría, vamos, que ahora yo no recuerdo otra que no tiene alquiler. Es decir, todo se nutre de lo que hace la barra y bueno, y está estupendo porque, bueno, porque es verdad que es una buena oportunidad para hacer algo de banca para las bandas que les va fatal siempre, y en partes porque los conciertos, fíjate, toda la entrada se la lleva a la sala, ¿no? Entonces es una oportunidad para, bueno, recuperarse un poquito. Exactamente, lo que eso juega, anda que no se tienen gastos. Púas, local de ensayo. El local de ensayo. Para hacer una idea, por ejemplo, nosotros, pues eso, ¿no? Todo lo que es el estudio, el vídeo, lo difícil que nos está haciendo el ir dando los pequeños pasos que hay que ir dando para poder promocionar y para hacer las cosas bien. Es complicadísimo, ¿no? Para una banda de metal, el poder llegar a los objetivos de sacar tu vídeo, de sacar tus CDs en formato físico y en formato digital. O sea, todo al final suma mucho. Estamos generando riqueza y a veces, pues oye, nos gustaría que se nos tuviese un poco más en cuenta y que se nos apoyase un poco más, que los municipios nos llamasen para tocar más, que nos dieran más oportunidades, ¿no? En las fiestas de los distritos. Pues sí, eso. No sé, que no es tan difícil, que se vean, ¿no? Más dedicar bandas un día al rock y al metal, no pues es tan complicado. Sí, eso dicen a los concejales, a ver si... Mira, la Luche suele poner... Mira, por ejemplo, el concejal de Luche sí suele hacer... Sí suele poner al grupo... Por la tarde, sí, suele poner. Puede poner. Antes de que luego venga el grupo así más tal. Animamos que luego no tiene nada que ver, pero bueno, por lo menos pone un poco antes, así más rock o heavy o lo que sea. Claro. Que está bien. Sí, incluso nosotros... Nosotros hemos visto bandas de versiones y eso, ¿no? Y de rock así de los 90, los 80 y tal. Que no está mal. Y bueno, hemos ido a ver otros grupos de temas propios y entre medias estaban ellos por ahí. Mm. Y bueno, pues no está mal. No, que la gente se divierte, sobre todo en las fiestas estas, la gente se divierte con eso. Claro que sí. Se lo pasan bien. Si es que anda que no molaría, que anda que no. Pero bueno. Que tocaran ahí bandas. Bueno, ya el teléfono de, es. A Samandi, mira, a Samandi han tocado allí, Leo sí, Jiménez han tocado allí. Sí, han tocado más gente. Y unos cuantos. Mira, por ejemplo, tocaron Entropía Cero, una banda que hemos tenido aquí en la radio también. Y pero vas a lo pusieron a las 7 de la tarde, joder, es jodido ahí con el sol. ¿También? No, Melkor. No, si Melkor sabía, pero no sé si es. No, Mordida, no. Y han pasado un montón de bandas por ahí que dices, joder, es que es lo suyo, que las fiestas de Aluche, claro. Las fiestas de Aluche, a principios. Claro. Sí. Y en Hortaleza también son barrios que. Sí, ahí suelen poner. Pero vamos, siempre lo he dicho. En la Hortaleza yo diría que los últimos años ha habido bandas de versiones, pero bandas de versiones no de rock. O sea, sí. Fue el año este último o el anterior, había una banda buenísima, eso sí, de hecho conozco al guitarrista, que eran como versiones de pop y soul de los 80, 90, sonaba de muerte, ¿no? Pero al final es lo de siempre. Sí, la misma cosa de siempre, sí. Los tributos son los que se llevan el gato al agua. La gente quiere escuchar más de lo mismo, es decir, sus canciones de siempre, antes que dar oportunidad, vamos, a un producto original. Pues nada, tributo a Leyenda. Llevamos diciéndolo ya unos años, sí, lo estamos pensando, ¿eh? Cambiar el nombre por el grupo leyendo, tributo a Leyenda. Ahí nos forramos, entonces. Bueno, ya ves. Somos Mito, le hacemos Mito. Somos versión de Leyenda. Os cambian los nombres. Diego, que se ponga Diego, o yo qué sé, algo sí, un nombre raro. Es ninguna tontería, ¿eh? Que no, no es tontería, ¿eh? Mira, las fiestas del Lucero también suelen traer así. Sí, ahí hemos visto a Pánico Rice, ¿eh? Que suelen traer de la asociación de vecinos. De vecinos, sí, de ahí del Lucero. Suelen traer también gente así, que está bien. Claro. Un día, o otro día, cada día una cosa, ¿sabes? Claro, o sea que lo... Un paro diferente de música, es que para que la gente tenga un poquito de todo. Claro. Porque si no, siempre lo mismo, es un poco rollete, ¿no? Un poquito de variedad, porque si no... Y en Pozuelo, que tocó Leyenda una vez ahí. Tocó ahí una vez Leyenda, lo que pasa es que no estáis vosotros, no estáis en ninguno de la banda. En Cien Pozuelos. En Cien Pozuelos fue... Pozuelo. Ah, en Pozuelo. Pozuelo Arcón, que tocaron, sí. Ahí no estabais. Yo seguro que no. Estaba solo Antonio, de los originales. Y bueno, si es que ha tocado Leyenda, ha tocado en un montón de sitios. Sí, en fiestas yo recuerdo, vamos, de hecho mi estreno con Leyenda, que fue solo una canción, fue en las fiestas, si no me equivoco, de Tres Cantos. Ahí fue mi primer concierto con Leyenda. Qué guapo. Y ahora tocamos en las de Valdemoro. En las de Valdemoro. El viernes que viene. O sea, este viernes. Este viernes, pues, próximo, efectivamente. Próximo 3. Viernes. 3. 3 de mayo. Sí. 3 de mayo, con el puente y todo. Ay, madre mía. Va a ser complicado. Pero bueno, siempre hay gente que se queda en Madrid, ¿eh? Siempre hay. Siempre hay un poquito de todo que la gente va y ya está. Sí, bueno, ahí es un pequeño aperitivo de lo que va a ser el... lo importante el domingo. El 12. Que se más. Es eso. El domingo tenéis que ir para allí. Exactamente. Ahora, no lo vamos a pasar muy bien todos juntos. El de 3 va a ser una especie de ensayo. Además, tampoco terminará muy tarde y luego podéis iros a descansar a casa. Exactamente. Sí, no, además, ahí la Ropil. Suelen terminar pronto. El horario empezabais prontito, ¿no? A las 9 y pico o algo así, sí, ¿no? Sí, a las 8 y media es la apertura de puertas y a las 9. Hola. Estaremos empezando, o sea que nada, va a ser rápido para que la gente luego se pueda ir a casa tranquilamente a descansar. Sí, sí. Pero a partir de las 8:30 ya puede estar todo el mundo por allí, por la sala. Por la sala, exactamente, ahí está. Sí, no, además es bueno porque así terminas prontito y la gente pues se va a casita. Luego que madrugue, pues se puede ir prontito a casa. Exactamente, y se va con un concierto disfrutado. Claro. Se lo lleva a casa, que madre mía. Es que mola los recuerdos, ¿eh? Luego en tu mente empiezas a colorear ahí, decir, joder, ¿qué? ¿Te acuerdas cuando los vi en Leyenda en tal año, tal sé qué? Eso es. Ahí. Mira, me acuerdo un concierto que tocó en Leyenda en Barajas, no estáis vosotros tampoco. Sí. ¿Veis? No tiene memoria. Me mandó David de Leyenda, ¿te acuerdas de este concierto? Que además me hizo foto con los Leyendas ese día y tal. ¿Te acuerdas de este concierto? Y digo, bueno, me voy a acordar, en septiembre del año 2002, que en el pueblo de Barajas, que tocaron precisamente. Y digo, madre mía, qué recuerdo aquello, un sábado que tocaron. ¿Ves? Te dice hasta el sábado la hora y todo lo que quieras. Bueno, si quieres te digo la hora. ¿Ves? Sí, lo sé, que lo vas a decir la hora también. Qué buena memoria, ¿eh? Eso... Sí, uff, no, que... te saca todo. Hay que memorizar las cosas. Es que Leyenda tienen mucho recorrido y eso es lo bueno, sí, ¿no? De, claro, bueno, de esta banda, que es increíble la experiencia que tienen y lo bien que suenan y todo lo que hacen. Bueno. ¿No? Por eso la gente tiene que ir a verlos el día 12. Omegaro. Recomendados. Totalmente. Recomendación total. ¿Quién tocaba primero? No Soul. Empezamos No Soul. Abrimos nosotros. Además, siempre preferimos ser los primeros siempre que se pueda, pero es que aparte de todo con Leyenda, pues obviamente teníamos que ser los primeros y abrirles. Ir calentando un poquito el escenario para que luego ellos rematen la faena. Ay, ay. Exactamente. Y bueno, tú como estás encima de corista, pues más todavía. Mira, yo con el doblete, no sé, me cambiaré de ropa porque imagino que terminaré como siempre empapado de sudor. Sí, sí, sí. Así que para pensar un poco, venga, ya otro bolo, tal, tal. Ya, venga. Y al lío, ya a ponerme otra ropa y con otro grupo que ya os digo que se disfruta muchísimo porque a mí las canciones de Leyenda me gustan mucho. O sea, que para mí, ya te digo, no eran unos desconocidos porque ya había tocado con ellos y me sorprendió muchísimo aquel concierto de 2015. Ah, sí. Porque no les conocía tanto y dije, joder, pues es que además tienen muchísimos fieles seguidores. Sí, sí. Que disfrutan mucho y me gustó. O sea, aquel concierto me sorprendió mucho y desde entonces pues sí que les he seguido. Y mira, yo ahora estoy cantando con ellos, pues y disfrutando con ellos. Sí, 20 años que cumplían en aquel entonces, precisamente. Sí, sí. 20 años, sí. Que se llamaban Infernal y luego cambiaron de nombre a Leyenda y tal. Sí, señor, madre mía. Joder, qué tiempo aquello. Y con las bonitas camisas que me lleva el amigo Antonio. Ah, sí, Antonio, sí. Como Diego. Antonio, de todos los conciertos, sí, sí, lleva unas camisetas. No, camisetas no, camisas. Camisas, sí, no. Camisas. Hay que buscar el look. Camisa de Flower. A ver. De Flower hawaiana. El look. El look hawaiano. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? ¿Qué os apetece escuchar? ¿Oímos el single? Vale. El single es No digas no. No digas no. Vamos a poner No digas no. No, sí, yo no digo no, ¿eh? Digo sí. Sí, yo voy a decir sí a esa canción que va a sonar aquí en el programa La Mansión en Onda Berlín todos los martes que estamos en directo y en diferido pues otros días de la semana. Nos podéis escuchar también en diferido. Además, seguramente Antonio nos escuche luego en diferido. Vamos a ver si quieres sonar esta canción de este disco. Vamos a ver, vamos a prepararla. La canción No digas no. Está viendo de California. Aquí está. Ya está. Ahora que no hace falta saber, ahora que solo tienes que creer. los seguidores ahí pidiendo otra. Mola, mola, ¿eh? Cuando... Eso es lo que mola de los conciertos, ¿eh? La gente te pida otra, otra, otra. Eso quiere decir que les ha gustado. ¿Os piden mucho eso de otra, otra? Pues la verdad que sí, ¿no? Yo siempre ha funcionado muy bien eso. Sí, sí. No. Eso de me voy y luego vuelvo. Sí. Si no lo dicen, pues ya lo decimos así nosotros. Sí, sí. Aunque a veces en los conciertos, aunque parezca que la gente no está pasándoselo bien, a lo mejor por dentro se lo está pasando bien, porque hay grupos que dicen, ay, no sé qué, que no os movéis, no sé qué, y a lo mejor están disfrutando por dentro, ¿eh? Sí, por dentro tienes. No, no, pero es verdad, hay gente que a lo mejor no está bailando o no está mostrando todo el énfasis que a uno parece que le gustaría sentir cuando está en el escenario. Sí, exacto. Y sin embargo, luego te bajas y te están diciendo, me ha encantado, he flipado, nos conocía y de repente disfruta muchísimo y tal. Y dices, ah, pues mira. Hay gente que se queda como así embobada, sí. Embobada viéndote, sí. Que están escuchando, realmente están concentrados en lo que están viendo y tú tienes la sensación de, uy, no sé, les estará gustando, no les estará gustando, pero sí. Sí, sí, tenemos buen feedback de esas cosas. Claro. A lo mejor le ves así muy serios, pero luego ves eso, lo que te dice. Se va, van a ti y te dicen, oye, qué conciertazo que has dado, no sé qué. Sí, no se hubiese marchado. Sí, sí. Te digo que a la segunda canción o a la tercera. Sí, exactamente, eso también es verdad. A ver, a mí me gusta que la gente interactúe un poco, sí, ¿no? Porque te da la sensación de que, bueno, que lo disfrutas tú también más, te vienes un poco más arriba, sí, ¿no? Como cantante, a mí especialmente, ¿no? Que tengo que estar ahí todo el rato, pues me gusta animar a la gente. Claro. Bueno, no sé, tengo esa sensación de que si interactúan un poco conmigo voy a tener ese calor del público que me va a venir mucho mejor para dar mejor show, ¿no? Pero bueno, a lo mejor efectivamente hay personas más tranquilas, oye, no todo el mundo tiene por qué estar ahí dándolo todo, ¿no? Pero bueno, hay de todo ahí un poquito. Eso lo decía Verónica del grupo Anney, Uname. Uname, sí. Sí, lo decía, dice, es que a mí me encanta interactuar también con el público, tal. Sí, sí. Y Antonio, bueno, le pasa muchacha. Muchísimo. Yo creo que Leyenda es muy característico de ese juego, ¿no? De algunas canciones, cómo implica al público. Yo creo que eso se agradece siempre, en cualquier concierto al que vas. El que el cantante, el grupo interactúe, pues es magnífico. Siempre hay que tener en cuenta esas cosas porque cuando tú quieres hacer unas canciones para un disco, pero luego esas canciones las quieres llevar para un directo, es muy probable que no lo vayas a hacer igual. Porque como tienes que reservar un tiempo para hablar con el público, que te reaccionen, que se lo están pasando, que si cantadme esto, cantadme lo otro. Al final tienes que hacer pequeños cambios para poder incluir al factor público como algo parte de la canción. Claro. Eso es. De hecho, vamos, en la selección de temas... Y tal, llega un punto en que muchas veces hay que meter, o sea, nos vemos forzados a meter canciones que sabemos que hay, digamos, juego con el público. Es decir, esas son obligadas pues porque sabemos que en directo funciona muy bien. Porque luego ves bandas que están ahí como, tocan y nadie dice nada. Claro. Y estás ahí como, no vais a decir ni buenos días. O es como poner el CD. Sí, sí, y tú, pues bueno, sí, no sé, está bien, pero... Sí, vale, la música vuestra está bien, tal, pero diablo, no, hijo, ¿no? Hijo, aunque sea, o buenas noches, o yo qué sé. Pero bueno, sí, a cada uno es cada uno, ¿no? A mí me cuesta, por ejemplo, el hablar entre canción y canción, este tipo de cosas, que es como que, bueno, pues al principio te da vergüenza. Tú aquí cuando sales al principio y dices, buenas noches, Madrid, donde estés. Totalmente. Sí. Sí, por lo menos eso. Si hay luego que hacerlo, ya no quieres decir nada, bueno, pero... Pues lo menos, yo que sí. Sí, a lo mejor estás ahí pendiente de las letras y de acordarte también, que eso es complicado. Vale. Sí, la verdad que los vocalistas tenemos esa faena. Yo en particular lo llevo fatal, ¿eh? O sea, además es que tengo la sensación de que si no llevo la letra encima se me va a olvidar. Luego se me olvida la letra y no pasa nada, porque sales enseguida o te viene una palabra. Les haces así al público tal. Y te cantan ellos y ya está. Pero sí que es cierto que yo tengo un poco la paranoia de se me va a olvidar la letra. Pero luego te viene a la mente. No, te viene. Cuando están los acordes, está tocando... Bueno, a ver, ¿te viene o no te viene? Lo bueno de No Soul es que cantamos en inglés, con lo cual tampoco la gente se entera mucho, ¿no? ¡Siempre famosa! Es broma. Habrá gente que se dé cuenta, obviamente. Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor, pues bueno, metes en vez de un hello, metes un goodbye y ya está, y no pasa nada. lo que te venga, ¿no? En ese momento. Y como en directo muchas veces cambias la letra o lo que sea... Pues diré, pues qué bien, qué bonito. Pues ya ha quedado, está, ya solucionado. Está. Eso hasta que tengamos ahí un equipo, pues como llevan ya los grandísimos, ¿no? Que tienen su teleprompter, sus pantallas, que les van chivando las letras. Yo, vamos, firmo por eso ya. Yo he visto alguno que lleva su tablet ahí y se lo va. Sí, ya hay grupos que ya se están poniendo más actualizados y se ponen ahí su tablet. Se la ponen escondida para que no se vea. Eso te iba a decir, eso es un poco. Es un poco feo, ¿no? O sea, sí. al menos si está a la vista, sí. Si está a la vista, no mola. Pero algunos lo tienen escondida, ¿entiendes? Sí, o arriba. En la gira que hicimos con Masterplan iban con un pantallón enorme que iba arriba, o sea, pegado en un monitor y claro, el tío iba a gusto con eso. Y si no hay con el setlist ahí metido ahí, entremezclado, pues tampoco se ve mucho. No, pero ayuda, entiendo. Sí, hombre. Yo en los primeros conciertos de No Soul me ponía las letras en el suelo al lado del setlist porque siempre me daba como confianza. Sí, o sea, claro, decir, sí. Si en un momento dado me quedo en blanco, pues echaré un vistazo. Que ya ves tú que claro. No te da tiempo ni de broma. O sea, no. Es imposible echar un vistazo a las letras en un momento así, pero no sé, es como un poco un fetiche. Mira, ¿no? Sí, un poco abajo y dices, ¿eh? A ver cómo era esto. A ver cómo era esto, uy. Te da la sensación de seguridad que necesitas. Apoyo psicológico. Claro, sí. Claro. Totalmente. Ahí totalmente. Está. Y depende también las luces que te pongan en el sitio o algo. O sea, no. A lo mejor como que, lo veas, hija mía, verás. Que te dejan a oscuras, que hay alguno que te dejan a oscuras. Gata. Totalmente. Sí, sí. O otros que te ponen unas luces de estas que. Estroboscópicas. Sí. Que te dejan los ojos ahí cegados. Sí, nosotros el último concierto que dimos en Barracudas no veíamos al público. Y creo que ha sido uno de los conciertos en los que mejor nos lo hemos pasado. Porque entre todo lo que es el humo, ¿no? El fosgeno, tal. Ay. Más luego las luces, no sé qué. Estábamos como aislados. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Porque no te queda más remedio que bailar con tus compañeros. Interactuar con ellos porque a la gente no la veíamos. Solo la escuchabas. Lo del humo ese le llevo muy mal, ¿eh? Sí, no, que... Uy, qué mal lo llevo yo del humo. Qué cansino lo del humo, madre mía, qué pesado. No me gusta nada los humos esos. Se ve, si quieren siento. Dar espectáculo, tal, no sé qué. Sí, pero... está muy bien, pero. Da ambientillo, pero a lo mejor en el, yo creo que ahí se pasaron un poco. El olor ese es un poco raro. Eso que lo hagas en el aire libre, bueno, el humo se va, pero en un sitio cerrado, madre mía, sí, queda ahí el olor, madre mía, qué peste. No es eso. Si enseguida se va, pero uff. Sí, pero no ves nada. Parece la niebla. Si vas a hacer fotos, eso no ves nada. Sí, no, la verdad. Uff. Fatal. Luego para las redes sociales a ver cómo suben las fotos. Sí, eso es cierto. Y para los fotógrafos, ¿no? Toda la prensa que suele venir a los conciertos y tal, sí. Pues imagino que es más complicado. Los pasan fatal, sí. Fatal, están fatal. Ahí sacando no sé cuántas miles de fotos. Sí, nosotros lo subimos al Instagram y todo para que la gente lo vea y... Sí, y pero no... subimos un par de ellas, a lo mejor un vídeo o lo que sea, sí, pero que ya, tío, ellos bueno, que tienen que hacer muchas para sus crónicas y eso, pues fíjate. Bueno, ¿qué canción ponemos otra vez del disco? ¿Cuál te apetece de cuentos asombrosos? Pues... La Alejandría, por ejemplo. ¿Sí? La tercera, Alejandría, sí. Vale, vamos a escuchar esta canción que ya hemos dicho antes de que iba, así que no la vamos a recordar. Vamos con el tema de Alejandría, de este Cuentos Asombrosos, de esta banda que tenemos hoy invitada. Dos bandas tenemos hoy, lo que pasa es que no tenemos todavía cuando salgan el disco. Bueno, pero cuando salga van a venir. Vamos, y vamos a escuchar todito todo. Exactamente. Vamos a poner pues esta canción de este disco, la canción de Alejandría, de este último disco de Cuentos Asombrosos. Espérate, a ver si la preparo. Pero no se llama Alejandría. Ah, sí, La última noche de Alejandría. Vale, aquí está. Perfecto, ya está. Localizada. Vamos con ella aquí en el programa La Mansión. Bueno, pues ahí teníamos el último disco. Vamos a comentar un poquito también la gira que tenéis. Ah, sí. Hombre, a partir del concierto este del 12 de mayo, tenéis también con bandas internacionales también. Tenemos antes en junio, el 8 de junio, tocamos en La Forja con Letargus. Oh, ¿los conocéis? Buena banda, sí. Amiguetes. ¿Cuándo con Letargus dices? Si no me equivoco, 8 de junio en La Forja. Ah, el 8 de junio. Sí, en Mérida. Uh-huh. Y luego ya pasamos al verano y tras el verano, en otoño, haremos la gira con Sacra, que es una banda de los 80-90 de hard rock, vamos, que salió pareja en su día junto con Gotthard y demás. Uh-huh. Es una banda que a Antonio, vamos, le encanta Sacra. Entonces, pues bueno, pues el día que nos dijeron que nos ponían en gira con ellos, en la gira nacional, pues bueno, pues imagínate, una super noticia. Vale, haremos 4 o 5 fechas, cerrando en Madrid, y luego haremos alguna fecha más en Ávila. Uh-huh. Joder, qué guay. Sí, qué guay. Tenemos un año jugoso, sí. Terminará el año muy bien. Uh-huh. Sí, 2024. Ha empezado bien y termina bien. Terminará mejor, por supuesto. Terminará mejor entonces. Todavía. Sí. Y que sí, sí, mola. La verdad es que sí, la gente. Hombre, la gente tiene que verlo, claro. Sí. No, y gracias a Kibens, que la gente de Kibens se mueve sí, mucho. Sí, sí, se mueve estamos mucho. Estamos encantados, sí. Por supuesto. Mira, el otro día vendía una banda internacional y tocaban ahí la Roville y tocaban Rabia Pérez. Había puesto a Rabia Pérez. Ah, sí, vino Cobraspell. Sí, Cobraspell, sí. O algo así. Sí, y sí. Habían puesto a Rabia Pérez. Que nosotros estuvimos al lado, la Moby, que estaban los motores y Volvoreta. Exactamente, claro, no podíamos a los dos. No se podía ir. El mismo día, coincidía el mismo día y evidentemente no puedes ir a los dos sitios a la vez, ¿no? El que tenga el don ese de ir a dos sitios a la vez, que me lo diga. Bueno, sois dos, ¿eh? Así que vais uno cada uno. Sí, uno cada uno. Sí, uno cada uno, ¿no? Sí, sí. Nos movemos, ¿no? Ella hace la crónica de uno y yo hago la crónica de otro. Os desdobláis. Os desdoblamos, ¿no? Además, como estaban uno en el 3 y otro en el 5, pues ya sí, está. Sí, es verdad, venga. Sí, en diferentes números, ¿eh? Teníamos una amiga que estaba en el otro, así que... Ah, sí, mira, pues habíamos estado con ella también. Sí, sí. Le mandamos un saludito al Buder. También se llama como tú. Ah, sí. Se llama como tú. Claro, sí. Buen nombre. Madrileño a tope. Ah, hombre, sí, sí. El 9 de noviembre lo tienes. Ahí no, está. Ahí, tienes ahí. Tu fiesta ahí. Totalmente. Total. Tienes una fiesta al año. Hombre, por lo menos, mira, yo sí que lo celebro, lo del santo. Claro, a ver, es fiesta. Hombre, no. Hombre, no. Fiesta claro, mola. Claro que sí. Mola. De... Hombre, no. Claro que sí. Lo demás te da igual, lo demás de que es la fiesta me da igual. Efectivamente, ahí pero está. La mía por lo menos que se celebre bien. Exactamente. Que bueno, ¿y tenéis muchas fechas con esta banda o qué? Tenemos 4 fechas con Sacra. ¿Con Sacra, sí? ¿A con Sacra? Sí, sí, sí. 4 fechas. Sí. Van a ser en, si recuerdo bien, era en Madrid, aparte de Madrid y Barcelona, es también en Valladolid y no. Zaragoza. Valladolid no es. Ah, no. ¿Puedes? No. Vitoria. Vitoria. Me sigue por, fíjate. Vitoria. ¿Sabes que era la corista? Se ha quedado así como. ¿Vale? Se sabe mejor que yo. Se sabe la gira entera. Hombre, a ver, normal. Yo ya soy fan de Leyenda. Ya eres parte de Leyenda, así que. Ya eres parte, hija. Es parte, eres ya una miembra de. Se dice miembra, ¿no? Miembra ya. Estamos encantados, porque vamos, Almudena ha llevado a Almudena, disculpa, a Leyenda, a otro nivel sonoro. La verdad es que estamos, vamos, es una pasada contar con ella en los shows y demás, y bueno. Sí, ya ha cantado con nosotros en algunos otros conciertos y está muy bien, porque ella primero canta muy bien. Sí. Entonces, pues sí. No es una corista, es una cantante. Claro. ¡Ay! Entonces, entre ellos dos empastan mucho mejor de lo que podemos hacer Antonio y yo, por ejemplo. Está muy bien, porque así Antonio también pues descansa un poco la voz también. Y también, sí. Sí. Puede relegarlo. Claro. Claro, sí, sí. Es un buen acierto eso de... Sí. Ah, pero Antonio tiene un chorro de voz que, vamos, tiene para rato, ¿eh? O sea, él no necesita descansar, rato, la verdad. Sí. Sí, bueno, pero... lo bueno de siempre tener una corista femenina, una segunda voz femenina, es que... puedes irte más arriba en los rangos y va a destacar mejor. Cambiar registros. Cambia de registro, eso es, efectivamente. Claro, muy importante eso. Y que no escuches siempre el mismo tal. Te sales del rango de frecuencias. Está pues sí. El rango, pero aún así, Antonio, en alguna canción también ha cambiado también. Sí, en algunas canciones es verdad que canta un poco quizá más forzado que en otras, o estaba más cómodo. En otras cantando. Está más cómodo, sí. No, pero Antonio, a esas alturas sigue mejorando en cada disco. O sea, sí, sí, es verdad sí. que, o sea, sí, sí. Siempre vemos el progreso de, quizá de, pues, de los músicos de instrumento, ¿no? Que disco a disco pues nos queremos superar, aprendemos cositas, tal y tal, y nunca reparamos, vamos, o al menos los no cantantes, en la voz, pero vamos, yo en el último disco he notado un cambio de Antonio, vamos, salvaje. O sea, se supone que con la edad alguien va a menos, pues no, él no, va no, a mucho más. Al contrario. Así que sí, vamos, sí, sí, alucinante. Es un excelente vocalista. El trabajo vocal de este último disco es una, vamos, es un pasote. Mira, la que le dedicó a su padre, madre mía, ahí el registro de la voz, impresionante, sí, sí. La verdad es que en directo se le escucha muy bien y la verdad es que lo hace muy bien, tiene un buen chorro de voz y... Uh-huh. Te lo digo yo que en los ensayos. Tú ahí, ¿no? Y yo no es que tenga precisamente poca voz, pero vamos, Antonio es que me saca largo ahí unos cuantos tonos, ¿eh? Hombre. Pero tú también eres buena hostia, Albu. No, pero de verdad sí que es cierto que Antonio tiene muy buena voz, lo hace muy bien y efectivamente el disco último es brutal como canta y el chorro de voz que tiene. O sea, y en los directos es una auténtica maravilla. A mí, de hecho, yo que soy vergonzosa, a pesar de ser vocalista, soy vergonzosa, el hecho de cantar con Antonio me da mucha seguridad porque ves que es una persona que muestra esa seguridad, que muestra un talento en el escenario pues único y por eso Leyenda pues son lo que son. Pues son Leyenda, que llevan tanto tiempo. Leyenda y mito, ¿no? Y mito. Tributo a Leyenda. Bueno, próximamente. No nos des ideas. Próximamente en vuestras salas. Pues en las salas. Oye, que somos de un tributo a esta banda. Queremos tocar aquí. Por favor. Sí, sí, porque ahora muchas están pidiendo versiones. Algunas no sé qué. Han prometido aquí también. Pues yo hago tributo a mi banda. Ya sale tributo a no sé quién. Pues sí, nunca se sabe, ¿eh? Que no es mala idea, ¿eh? Y así puedes tocar en salas que a lo mejor no solo permiten a grupos con tributo. Es que es muy triste, muy triste. Qué triste, ¿no? A lo que hemos llegado, ¿eh? Joder, con lo que mola. Los festivales de solo bandas tributo también. Es verdad. De hecho, vamos, hay, como decías antes, hay salas solo de tributos. Donde yo vivo, en Valdemoro, hay un bar sala en la que todos los fines de semana hay un tributo. Casi siempre, vamos, ronda algo de heavy, algo de rock, pero solo tributos. Uh-huh. De eso se nutre y, claro, eso es un filón. Hombre, ya ves. Es que es muy triste, coño. Si eso ya te lo puedes escuchar tú, esos discos en casa y... Hombre, es grupo. Gente muy buena siempre, ¿no? Hombre, la hombre, gente es un músico. Gente buena, pero vamos. Que te mueres. Pero da penilla que solo sea eso, claro. Van a lo seguro, las salas, entiendo. Claro. Porque hombre. Se les va a llenar y van a ganar pasta. Claro. La gente va a consumir y van a estar ahí. Y luego son músicos que luego están en otras bandas, que también tienen sus bandas con temas propios. Lo que pasa es que eso, como le da pasta, dice... Claro. Así claro, tengo claro. Para mi banda y saco el disco con mi banda. Que eso también no es mala idea, ¿entiendes? En ese aspecto. Hay que mirarlo por ese lado. Pero bueno. No, sí está claro, oye, que cada uno, ¿no? Al final la música la entiende como la entiende, pero es cierto que, jolín, no sé, valorar la creatividad de una banda, ¿no? Que te presenta temas nuevos. Es que no existiría la música si solo hacemos refritos, ¿no? Sí. Claro, ahí está. No sé, creo que es verdad que hay buenas versiones, hay covers que son maravillosas y que además permiten que muchas generaciones nuevas conozcan temas míticos. Sí. Está claro que está muy bien que existan las versiones, pero es cierto que yo creo que el peso que hay que darle, ¿no? A las bandas que tienen temas originales, que se lo curran, que muestran un repertorio nuevo, yo creo que eso no debe dejarse de lado. Y vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Se debería apoyar más a las bandas emergentes que realmente están haciendo un trabajo compositivo importante. Seguro que luego se van a algún sitio, triunfan y diremos, oh, fíjate esta banda, no sé qué, ¿no? Ya ves. Pero efectivamente, espacios como el vuestro aquí en la radio, sí, o lo que hablábamos antes, ¿no? De poder tocar en muchos sitios, en distritos, en municipios y demás, es fundamental para las bandas emergentes que crean su propia música. Claro, ahí está. Exactamente, porque siempre, yo que sé, en unas fiestas siempre te puede escuchar gente que a lo mejor no te va nunca a verte a ninguna sala. A ninguna nada. Sala. Y a lo mejor te escuchan y se sorprenden y a lo mejor luego al siguiente van. Efectivamente. Sí. Sí, es que de eso se trata, de captar nuevos fans. Sí, porque además las redes sociales también llegan a donde llegan, es decir, al final son tu vínculo, tus amigos, o sea, tampoco puedes expandirte, luego están los algoritmos, todo es muy complicado, más complicado de lo que parece. Sin embargo, si hay oportunidades de moverte en otros ámbitos fuera de tu entorno natural, pues eso, claro, ofrece la posibilidad de descubrir nuevos grupos, ¿no? Eso es muy importante. Es que las redes sociales, por mucho que tal, es muy grande. Es que es muy grande y llegar a todo es imposible. Es muy complicado. Es complicadito. Es imposible. Imagínate, joder, las redes son muy grandes a nivel mundial y para que llegue, yo qué sé. Pero mira, hay gente que os escucha en otras partes, en Japón, en otros sitios. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Luego te sorprendes, empiezas a mirar ahí los bueno, las estadísticas, ¿no? Que te dan y de repente dices, ostras, me están escuchando, no sé, en África, ¿no? Y dices, ya ves. Ostras, ¿no? Y dirás, joder, es que es un español que está allí, ¿no? De coña, a lo mejor es un... Que no sabemos, ¿no? No sé qué banda nos decía que le habían mandado discos a Japón, que no sé qué, gente que les oye por allí. Los Ciclón, China. Por ejemplo, los Ciclón nos Ciclón, han mandado China, ¿no? discos sí, a sí, Japón y... Consumen muchísimo heavy español. Yo, vamos, he estado varias veces en Japón y la segunda estuve allí en una firma de discos que además me organizaron a mí, porque, vamos, Leyenda se escucha bastante y hay una, bueno, hay varios focos de venta en Japón. Uno de ellos está en Osaka, que es donde yo vivía en ese momento, y fui a conocer a, pues, a esta persona y era, o sea, una tienda todo de heavy español, muchísimo Warcry, muchísimo Tierra Santa, les encanta, muchísimo Leyenda. Y como se enteraron de que iba a ir para allá, incluso el chico, vamos, que allí lo llevaba, intentó montar fallidamente, por supuesto, porque no... una firma de discos, pues para, pues, bueno, pues para que la gente conociese Leyenda y ahí conociese a un miembro de Leyenda, miembros, vamos, ¿no? Me refiero, sí. Qué grande, qué eso grande. Está muy bien, ¿no? La globalización está de la bien, música, hombre. Intentar cruzar fronteras, eso claro, es magnífico. Claro. Es magnífico. Y luego en Latinoamérica, que también gusta mucho. Gusta mucho. Sí. Nuestra música, seguramente, y que oye... Yo es que lo que siempre digo, yo veo en los Facebook de muchas bandas españolas que, oye, ¿cuándo vais a venir a México o a Colombia o a Uruguay o yo qué sé, Argentina? Sí. Y muchos de los comentarios es de gente de allí, ¿no? Que, sí. Ay, pues, ¿cuándo vais a venir a tal sitio, a tal otro? Ay, y los, ay, pues es que si pudiéramos ir, pues es que sería muy bien. Págame el viaje. No es tan fácil. No, ya, fácil. No es, ya no es págame el viaje, sino que... Ya. A ver, es difícil. Y pedir los días libres en los curros. Si eres un Saratoga o un. No, ya no sé. Si Saratoga de esta, pues bueno. O Sauron, que están ahora en México, pues vale. Pero. Pero Saratoga, por ejemplo, el. Como daba clases el. ¿Quién? El guitarra, el Jero. Como da clases, pues no pude ir a una gira que tocaba. Ya, que luego fue después. Es verdad. Sí, no pude ir por eso, porque tenía aquí su curro y ¿cómo va a dejar el curro aquí para ir que para luego, allá? No, pero luego, luego sí que pudo ir. Creo que uno de los últimos conciertos sí que pudo ir, me parece. Claro, y ya se tuvo que buscar un guitarra de allí. Tú imagínate un cantante allí. Tremendo, ¿eh? Eso sería... Que supla Antonio. Oye, que Antonio no puede ir a Latinoamérica y... No, no me lo imagino, ¿eh? No me lo imagino. Yo creo que el vocalista, uff, es muy complicado sustituir en cualquier banda, ¿eh? Sí, sí, eso es complicado. Le da una impronta muy especial, claro, ¿no? Que la sí, cara, que sí, sí. Y la, vamos, la cara visible. Se escucha, ¿sabes? O sea, si la guitarra o el teclado lo toca por otra persona, no se nota, ¿no? Pero. Hombre, se nota algo, pero. Bueno, no se tanto, nota, pero que te cambien la voz. Ya. Es complicado, sí. Sí, sí, eso sí. Además, la gente ya va con la intención de oír a ese cantante. Y ya tiene las canciones oídas con ese cantante y que le pongan otro, pues dirá... Como te hacen el doblaje. ¿Perdona? Como el doblaje de las películas. Claro. Tú escuchas el doblaje de esa película y lo escuchas esa voz, te la cambian. Y ya no. En la siguiente película dices, joder, este no es el mismo actor. Entonces, y el actor es el mismo. O peor, te ponen el de otro. El de otro. Asociado. El de otro que tienes asociado. Este, sí. Me suena... Sí. Este es el de los Simpsons. Este es el de los Simpsons, sí, por ejemplo. Sí, el doblaje es lo que tiene, efectivamente. Sí, sí, es jodido, sí. Pero a ver, tienen que doblarlo para que pueda llegar a otros países, tal. Como Leyenda. Si esto está en español, si lo mandáis a Japón, pues tendrás que ponerlo también en japonés, también. Doblarlo. Y cantando en japonés, Antonio. Claro, queremos a Antonio cantando en japonés. Imagínate. Antonio, tío. J-Metal. Ya sabes. Mira, los Permadez cantan en japonés. Sí, porque uno de ellos, como ha vivido allí, pues ha aprendido Japón. En japonés, en inglés y en español. ¿Tú has aprendido algo de japonés? Todo. En su día me tocó. Ya se te ha olvidado. Es que hay cosas que, como no lo vayas memorizando todos los días, al final se te olvida, ¿eh? Y más un idioma, sí. Hombre, hijo, el inglés y eso no se olvidan, pero el japonés es un poco más difícil, ¿eh? Eso ya... Es mucho más complicado, pero bueno. Más escribirlo que hablarlo, ¿eh? Sí. Sí, escribirlo... Escribirlo también tiene lo suyo. Tú lo escribías ahí también. Sí, lo escribías, ¿no? Ahí por signos. Sí. Los signos son raros, ¿eh? Sí. Claro. Sí. Y son muchos. Son muchos, ¿no? Es que tienen... Madre mía. Uf. Miles. Cada signo pertenece a una palabra que tenemos aquí, yo qué sé. Imagínate leyenda. ¿Cómo se escribirá en japonés? Ah, pues mira, pues eso hay que buscarlo, ¿no? Hay que investigarlo. Para un tatu. Para un tatu. Pues serían cuatro kanas. Escrito en katakana. Un poco friki, pero bueno, yo sé un poquito de japonés. Bueno, sé cómo sería. Santi es una caja de sorpresas, ¿eh? Aquí el teclista de leyenda es la caña. Es que ve muchas películas de anime. Esas... Se ha tragado muchas de esas, ¿no? El Dragon Ball, esa es buena. Esa mola, ¿no? Hace poco falleció el de Dragon Ball, madre mía. Estaba la gente ahí. La gente todo rebus... Pero bueno, siempre hay un sucesor. Bueno, ¿verdad? Bueno. El Dolo y Benji, por ejemplo, también. Porque de Valles tampoco hay sustituto, ¿eh? Ya. Del Mortadelo, o sea que... De Mortadelo, bueno. Pero hay gente que está escribiendo también. Pero a dibujar es otra cosa, ¿eh? Hombre, dibujar, la verdad. Como las letras. Bueno. Estamos casi acabando, Estela. Ya nos vamos a ir, ¿no? Sí. ¿Qué canción ponemos ahora? Del disco. Esta gente se tiene que ir también. Sí, hombre. Hacer sus cosas, sí. Aunque mañana fiesta. Sí, mañana fiesta, efectivamente. O sea que... Sí, mañana no bueno. Es... Pues mira, si queréis ponemos una de la hornada. Bueno, como ya sabéis, este disco se grabó como en dos fases. Una fue antes de la pandemia y una fue después de la pandemia. Pues si queréis vamos a poner un tema que es Joker Club, que pertenece pues a esa primera fase. A la primera fase. Vamos por ello, Joker Club, aquí en el programa La Mansión. Escuchamos aquí en directo para todo el mundo. Yeah. sección. Pues nada. Sí, ya estamos casi acabando. Es una pena. Sí. Pero bueno, las aquí cosas... estamos muy a gusto, pero ¿sí? ya nos tenemos que ir. Exactamente, pero bueno, las cosas, bueno, es como todo. Lo bueno se acaba, ¿no? Lo bueno se acaba pronto, sí. Lo bueno se acaba pronto, ¿sí? Pero bueno, pero vuelve. Sí. Esto... Y gracias por venir, a la leyenda. Muchísimas gracias. A vosotros, por favor. Sí, sí. Y por favor, id a verlos el día 12. Hombre. El domingo 12 ahí todos a la Rompile. Exactamente. Vale, show, güey. Ahí estáis todos, vamos. Ah, no. Queremos veros a todos ahí para ver a No Soul y a Leyenda el 12 de mayo en la sala Rockville. Eso. Exactamente. Ahí. Avenida del Brasil número 3. Metro Santiago Bernabéu, Madrid. ¿Pero cuánto le cuesta la entradica? ¡Ah, amiga! Díselo. Tú tienes ahí. Anticipada 10. Sí, lo tengo ahí. Anticipada 10. Y si no, en puerta 15. Pues ahora. Pues comprar la anticipada, que sale más barata. Pues sí. Eso. Y así os ahorráis un dedito para que luego viene bien para... Para luego la cervecilla, mira. Exactamente. O compras para la anticipada. O para... Gastáis 10 y luego compras la cerveza. Sí, y luego te tomas algo con la banda. Claro, claro, exactamente. Eso. Ahí es está. Y les compras la camisetilla o el disco, lo que sea. Sí, porque está. Tienen camisetas. Bueno, tienen... no sé qué tenéis, ¿qué tenéis? Pues hemos hecho una buena tirada de merchandising nuevo porque todo el merchand de... Pues bueno, pues que hicimos inicialmente para Cuentos Asombrosos... Agotado, ha volado. Ha volado, así que vamos, pues estamos preparando. Esperemos que esté para este concierto. Creemos que no va a estar para este concierto, pero estamos preparando toda una jornada nueva de merchan que vamos, que os va a encantar. De hecho, hoy os vamos a dejar aquí un regalito de merchan nuevo. Qué guay. Púas colgantes, camisetas nuevas. El disco, por supuesto. Gorras, chapas. No, eso no. De todo. ¿Y esta vez vino o no? No. ¿Y esta vez vino o no? Es verdad que teníamos botellas de vino. Es verdad. Tres ediciones hicimos porque las agotábamos. Es verdad. Sí, es verdad. Esa es la gira de Masterplan. Volaron igualmente, sí, es verdad. Sí. De hecho, gustaba mucho. El bajista suyo, Kainulainen, tocó su concierto con el escenario. Con una botella en el escenario. Ah, toma ya. Nuestra. Para motivarse, sí. Para motivarse, sí. Ahí, ¿no? Vitamina V de vino. A subir a España, sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que quien era Zenobia también tenía. Sí, es muy habitual. Sacaron vino también. Sí, muy habitual. Y no sé si alguna banda más por ahí. Y cerveza. Cerveza es muy habitual también, sí. Cerveza también es habitual. Pero una tiradilla también. Así. Sí. Yo sé que el teclista de una banda tenía en el soporte del teclado un soporte precisamente para poner ahí alcohol y así agarrarlo directamente, no directamente tener que ahí buscarlo sí, del sí. suelo. Claro, ya tenía el hombre su soporte ahí. No, bueno, sí, el mecha funciona, ¿eh? El mecha, puta madre, ¿eh? Los grupos ahí. La verdad es que sí. Es una forma también de financiarnos. Sí, de financiar, sí. Uh-huh. Para que salgan más discos y tal. Okay, la música es, con la música también luego, compra camisetas. Claro, no se gana dinero, o sea, no se puede vivir solo de los conciertos porque solo lo que te cuesta el local de ensayo, los instrumentos, repararlos. Ya ni las orquestas. No, ganas tanto. Es terrible. Es terrible. Si tienes que desplazar la gasolina, el alquiler de la furgoneta, no sé. Un montón de gasto, entonces bueno, el merchand nos permite un poco aliviar sí. ese gasto que tenemos y promocionar. Exactamente, y a la vez, exacto. Y además es algo chulo, ¿no? Sí. Yo, colgante de leyenda ahí, con mucho orgullo, sí, que además me encanta. El colgante que... de leyenda, sí, sí. O llevas un gorro de leyenda, mola. Sí, eso. La camiseta, la púa, ¿no? Claro. No, pero que son cosas chulas, ¿no? Que te gustan. Vas al concierto, te llevas tu recuerdo de ese concierto y claro. las camisetas, ¿no? Siempre que vas a un concierto te mola tener la camiseta de la gira y bueno. Pues no sí, sé, sí, sí. No sé, a mí me gusta bastante, ¿no? Este tipo de cosas. Y que cuando vas a los conciertos de esa banda y te ven con la camiseta y ¡ah, mira, qué bien! Sí, sí, no es como sentirte parte, ¿no? Sí, sí, claro. A veces te confunden, te dicen ¡eh, eres del grupo! ¿No? Este de Death and Legacy, que cuando me veo con la camiseta ¡ay, ay! Tengo que hacerme una foto contigo. Ah, ¡ay, sí, qué, sí. Qué buena camiseta lleva! No sé qué. Claro, se quedan flipados. Mola. Yo, pues mira, la tengo desde hace un montón, además. Son molas, además las camisetas suelen durar bastante. Pues son si las cuidas bien, sí. Totalmente. Son material de madre mía. A no ser que se te haga un agujero rarísimo. Pues yo esa la cuido bastante. Sí, y las demás también. Buenos recuerdos, sí. Sí, sí. Si las lavas al revés, mejor. Así no se te va el dibujito. ¿De verdad? Sí. No, además los dibujos ahora se hacen bastante bien, la plancha y todo. Sí. Pero es como antiguamente que se te iban más fácilmente y tal. Los de ahora son más de calidad. Sí. Sí, sí, y además os va a gustar, ¿eh? El merchan que está haciendo Leyenda os va a molar un montón. Al menos es original. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, no es tributo, no es tributo. No es original. Bueno, ¿con qué canción acabamos el programa? Bueno, os apetece. ¿Cuál nos queda ya? ¿Cuál nos queda? No sé. ¿Algo gusta? Bueno, es que no sé si tenéis por ahí algo de No Soul, pero bueno, si no, que bueno, lo escuchéis, lo podéis escuchar en Spotify a No Soul. Sí. Y bueno, pues algo de Leyenda ahí, venga. Vale, venga. La Tierra. ¿Planeta Tierra? Venga, guay. Venga, que se la están cargando el planeta Tierra, ¿eh? Sí, de ahí va la sí, cosa. Un poquito. De eso va el tema, sí. De eso va el tema, justo. De eso va precisamente el tema. Joder, qué pena. Una pena, ¿eh? Un planeta tan bonito, no sé, que podía, no sé. Y que no hay planeta B. No. Por mucho que se empeñen en que se Marte, que si Saturno, Júpiter, que no, señores, que no, ahí no hay vida, que no son son en la Tierra sí hay vida. Eso es. Pero es que no sé. Nos la estamos cargando, pues fíjate. Madre mía, hay cosas que no es entendible, pero de gente loca, de gente loca que la ambición, que es la muy ambición, mala. Sí. Pues sí. Es que pero me enerva. Nada, eso, que vayáis el día 12 a ver a estos chicos tan majos. A ver. A ver a Rockville. Y ya está. Os y esperamos. Se os olvida todo. Por un rato, por lo menos. A bajar a ver, a saludar a alguien. Eso. Saludar a mi prima. Ay, las redes, por fin. Hombre, las redes, hombre. Para que os busquen y esas cosas. Las redes sociales, bueno, las redes sociales no me las sé de memoria. Bueno, yo sé que tenéis. Leyenda Rock, sí. Leyenda Rock. En Facebook sé que estáis, en Instagram y en Twitter, que he visto por ahí en X. Y página web. Página sí, web de también. Hecho, en la página web, ahí ya deriváis a todos. O sea, eso sí. Es, ahí ya tenéis el link al resto. Lo que pasa es que he visto que ahora ya en la página web no ponen la fecha de nacimiento. Que antes, en la antigua página web, sí ponía la fecha de nacimiento. Les da vergüenza, les da vergüenza ya. Les da vergüenza, yo creo. Sí, pero si sois jóvenes todavía. Oh. Me da vergüenza, yo creo, Antonio. Bueno, y que la gente nos busque también sí. A No Soul como No Soul Oficial. No Soul.oficial, por lo menos en Instagram, que ahí tenemos el tap link donde cuelgan todos los links y pueden vernos en las diferentes redes sociales, TikTok, en fin, todo este tipo de cositas. Sí, que yo lo he puesto por aquí. Y he puesto, sí, No Soul Oficial, ¿no? Eso es. Eso. Yo lo he puesto yo aquí en el Instagram. Sí, porque tenemos un nombre un poquillo raro y no se encuentra siempre, así que buscadnos como No Soul Oficial y ahí aquí estamos. Aquí sale, mirad qué majos, mira los. Ahí aquí, estamos. Aquí están. Bueno, al menos ha puesto un nombre de grupo que suena bien también. Muchas gracias. Que hay algunos que para pronunciarlos telita, ¿eh? Hay sí, algunos que. Pero no Soul está fácil, yo creo que es contundente, suena bien. Claro, exactamente, como Leyenda también. Leyenda es fácil de pronunciar. Bueno, pues vamos a cerrar con esto. Pues muchas gracias por venir. A vosotros. Larga vida. Y nos despedimos con Leyenda, el tema Planeta Tierra.